Oye, tren. Oye, tren. Dile a estos güeyes, güeyes, que no nos importa lo que están celebrando, güey. Mira, trepos, explícales, estos raperos son títeres. Por eso les cuesta ponerse la raya, que no son igual que los tigres. Yo soy de los cholos de antes, little homie, movidas gigantes. Hazte cuenta, la troca no tiene reversa, por eso puro pa' adelante. Y no tengo ni frenos, pero esto de menos, al cabo ya vengo con vuelo. Al cabo si choco me caigo, ni pedo, ya sé levantarme del suelo. A huevo, yo voy a tirar oración y balazos al cielo. El infierno va a estar congelado y el duende vendiéndote hielo. A ver si se te prende el foco. Gente de tu tipo no aguanta mi coto. Con los homies que me junto no te des asunto. Muchos se quedaron ya locos. 3, 2, 1, 2, 3. Fumas árboles, yo fumo bosques. Tengo posters y visuales con mis carnales, todos locotes. No la chingues. What's up, homeboy, where you from? Les digo en inglés. Soy de la Big Bad, sus locotes gang. Veterano de los machinas. Oye, tren, ¿tú crees que con 16 barras me van a entender? Que no nos importa de quién es la fiesta, nosotros venimos por todo el pastel. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio, recio. Vámonos recio, sigo de necio. Mi estilo no tiene precio porque no se vende. El barrio se prende, no sé si comprende. Esto ya se jodió, llegó el tren con el duende. Me laican los tiros ya solos. Lo que tú controlas yo lo descontrolo. Somos los más locos del barrio, los meros pelones. Llegaron los cholos. Rospeos no vienen del gueto y quieren hablar de respeto. Por eso se ponen bien truchas y llego, porque saben que me lo siento. No porque me mire y sonríe, te vayas a pensar que yo ya estoy contento. Avísale a todos tus homies que no soy el mismo, que soy más violento. Me vale no estar en tu top, cuando lo mío ha sido estar en la esquina. Siempre quemando la mota más fina, aquí la loquera nunca se termina. Cuidado que todos mis homies están locos del seso, la neta que ni te imaginas. Cuando estos dos locos se juntan, hacen que revienten las pinches bocinas. Llegamos y fue pa' quedarnos, ya sabes en dónde encontrarnos. En la esquina del barrio 13 me junto a fumar y fumar hasta hartarnos. Písale a tu ranfla, mete el pinche turbo, revienta el motor y no vas a alcanzarnos. Estamos mucho antes que tú en este beat, de que vas a decirnos que puedes contarnos. Vámonos recio.